Drama, drama. Diálogo, diálogo, cómico. Sin camino. Dramas. Al desenlace. Es el cuerpo. Dramas. Formal. Después en la edición se va agregando todos los datos de tu currículum, tus antecedentes en investigación, desarrollo tecnológico y demás. Bueno, estamos. ¿Estamos? ¿Usted también me dice que estamos? En Tramas, Raúl Carnota, o cuando la ciencia hace historia. En este ciclo, Raúl, en reiteradas ocasiones, al iniciar estas charlas, que tienen que ver con diferentes temas ligados con el medio ambiente, la literatura, la ciencia, la técnica, diferentes aspectos de la vida cotidiana, partimos de una pregunta disparadora que le planteamos al invitado para que a partir de ahí podamos ir precisando, así lo plantea la pregunta, de qué hablamos cuando hablamos de una temática. ¿Qué queremos significar cuando nos referimos al eje central o tema principal de este día? En tu caso, habría varias posibilidades de agregarle a esos puntos suspensivos, pero entre las que tenía que elegir, se me ocurre preguntarte, ¿de qué hablamos cuando hablamos de informática hoy, en este momento del siglo XXI? Bueno, en realidad, ahora la palabra que se usa es TIC, en realidad, porque la informática era un término que se inventó en los años 60, en rigor que inventaron los franceses, para una palabra nueva que inventaron para significar automatización de la información, algo así como procesamiento de información. Y lo que pasó en este medio siglo es que se fusionó este concepto de procesamiento de información con las comunicaciones, con lo cual se convirtieron en algo prácticamente indistinguible, que la prueba está en un celular, por ejemplo, donde se puede hacer casi de cualquier cosa. Entonces, ahora se habla de tecnologías de la información y la comunicación. O las TICs. Las TICs con la S al final. Así que, digamos, en un sentido así, si uno quiere estar a la page, como dirían los franceses, a la moda, tendría que hablar de TICs, porque si habla de informática, está un poco atrasado. Pero bueno, en definitiva es eso, la fusión, una fusión muy destacada de tecnologías de comunicaciones y procesamiento de información que se fusionan y que de alguna forma generan todo este mundo digital que nos rodea, ¿no? Las denominadas tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como TICs, agrupan a los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, telecomunicaciones e Internet. En un concepto amplio, se puede considerar que el teléfono, la televisión y la computadora forman parte de las TICs, tecnologías que favorecen la comunicación y el intercambio de información en el vertiginoso mundo actual. Ese mundo digital, ese mundo tan apasionante donde hoy efectivamente las nuevas tecnologías puestas al servicio de la información, la comunicación y la cultura parece que achican distancias y rapidizan tiempos de transmisión. ¿Generan realmente comunicación entre pares? Bueno, en algunos sentidos limitados, sí. Es decir, efectivamente uno puede dialogar con un grupo de investigación a través de internet y de pronto discutir un artículo y discutir, ponerse de acuerdo sobre algunas cosas, dialogar, por así decir, y llegar a alguna conclusión. Raúl Carnota. Es estrictamente tu pregunta, si tu pregunta apunta a una cosa en un campo restringido, la respuesta es sí. Matemático. La comunicación en general en la sociedad, bueno, qué sé yo, es un tema más complejo, ¿no? O sea, digamos, hay mucha gente que se siente muy comunicada porque está instantáneamente viendo lo que opina otro en Facebook o qué sé yo, pero a lo mejor está comunicada con un avatar, digamos, con una especie de imagen falsa o premeditada del otro, qué sé yo. O sea, no lo tengo claro en ese plano. Lo que es seguro es que en una comunidad concreta, por ejemplo, una comunidad de investigación, esto es así. Uno puede comunicarse con un objetivo concreto y realmente reemplazar. Bueno, yo estoy en Buenos Aires, el profesor Aguirre, con el cual hemos editado un libro, que justo veníamos hablando contigo recién, está en Río Cuarto y tenemos algún otro colega que está en Uruguay y podemos discutir la evaluación de un artículo de otro o podemos discutir una cosa que estamos escribiendo nosotros y no hace falta que nos juntemos físicamente. Si eso es un... En ese sentido, sí, eso puedo dar fe. Que es un logro, un atributo, de eso puedo dar fe, que indudablemente. Que tiene, evidentemente, digamos, claro, es algo que por otra parte todavía es sorprendente porque hace 50 años era bastante impensable, ¿no? Aún existiendo las computadoras, todavía esta idea de fusión con las comunicaciones no estaba planteada. Raúl Carnota se desempeña como profesor asociado de informática en el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. Además, el licenciado Carnota fue profesor adjunto interino del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Tramas. Bueno, esta es la parte. No, es un auto eléctrico, pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. ¿Qué fue lo que dije? Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. ¿1.21 gigawatts? ¿1.21 gigawatts? ¿Ah? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo pude haber sido tan descuidado? ¿1.21 gigawatts? ¿Cómo voy a poder generar tanta energía? Es imposible, muy difícil. Oiga, doctor, solo necesitamos un poco de plutonio. Yo sé que el plutonio en 1985 se consigue en las farmacias, pero en 1955 es más difícil de conseguir. Desde los primeros ordenadores, todas las máquinas han tenido fantasmas. ¿Segmentos aleatorios de código? ¿O es algo más? La presentación de la nueva generación de robots de USR coincide con la muerte de Alfred Lanning, diseñador del NS5. El asesinato es una habilidad nueva. Responde. Mi nombre es Sony. Así que os ponen nombres. ¿Por eso lo mataste? ¿Te puso curioso? ¡He dicho que no lo maté! En un futuro no muy lejano. Robótica de Norteamérica. Una vida de servicio y seguridad. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde ponemos esto? Pónganlo ahí, gracias. ¿Qué es, papi? Espera. Mis robots no matan a la gente, teniente. Este robot será devuelto a USR para ser retirado. Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica. Sí, lo sé, las tres leyes. Su círculo de protección perfecto. Robótica de Norteamérica, modelo doméstico NDR-114, número de serie 583625. ¿Qué es eso? Es un androide. ¿Le gustaría escuchar las tres leyes de la robótica? Dicen que es una presentación muy entretenida. De acuerdo, sí. Primera ley de la robótica. Un un robot no puede lastimar a un ser humano y no permitir que un ser humano sufra algún daño. Segunda ley. Un robot debe obedecer todas las órdenes humanas, excepto aquellas órdenes que causen un conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe protegerse a sí mismo mientras no cause un conflicto con las dos primeras leyes. Futuro, incertidumbre y sentido. Tramas. Hace 50 años, si nos vamos allá atrás en el tiempo, medio siglo, desandamos y nos encontramos con un panorama donde seguramente la palabra informática hablaba de un tiempo futuro, de algo que seguramente era inimaginable para los que en ese momento lo estaban dándole forma a ese universo por venir. Y hace 50 años, a lo mejor muchos pensaban que eso era un tiempo, el que se venía, de ciencia ficción. Un tiempo donde las máquinas iban a suplir muchas de las actividades que el hombre, manualmente o de otra manera, estaba realizando. Pero además de la cuestión de la ciencia ficción, el lado político, el lado que tiene que ver con países desarrollados, científico y tecnológicamente hablando, frente a países no desarrollados científica y tecnológicamente hablando, ¿se lo percibía de esa manera? ¿Había esa brecha, como hoy se denomina, de manera consciente o no estaba tan claro en el mundo en ese entonces? No, estaba claro en el mundo en ese entonces. Efectivamente, a ver, hace 50 años, por supuesto, existía la fantasía. Digamos, respondo, vos hablaste de la fantasía. Hay fantasías recurrentes, es decir, las fantasías acerca de que las máquinas y el futuro maquinizado, que las máquinas que reemplazan al hombre, que la inteligencia artificial, etcétera, es una fantasía que es previa a las computadoras, que también existía en hace medio siglo. De hecho, la inteligencia artificial como concepto surgió en los 50, como se fundó, digamos, el término en los 50. Y las cosas que en ese momento se empezaron a hacer, de todos modos, fueron muy limitadas. Después hubo una cierta decepción. Después, en los años 80, hubo una nueva ola de interés y así sucesivamente. Cada vez corriendo la frontera un poquitito más allá, porque muchas de las cosas que eran fantasía, digamos, muchas de las cosas que eran alcanzables en un momento, que no eran alcanzables en un momento, perdón, fueron alcanzables después. Lo que nunca parece ser alcanzable es esta fantasía de la máquina que reemplaza al hombre, etcétera. En esos términos parecería que es una fantasía que se reitera, pero que es como aquello que está siempre en el imaginario, pero no se llega. Lo que sí, muchas de las cosas que que se técnicamente se querían hacer o se hubieran podido imaginar en concreto hace 50 años, ahora son obvias, que sé yo, con lavarropa funcione con un programa que es, digamos, responde a la lógica difusa porque no, digamos, no es 0-1, sino que tiene toda una gama de posibilidades, etcétera, es algo que ya está en lavarropas. Nadie considera que eso es inteligencia artificial. Mientras que era algo relativamente novedoso hace 40, 40 y pico de años. En esos términos, o sea, es como si hubiese, en el camino de esta especie de fantasía, de reemplazar o de modelar o de simular algunas características del cerebro humano, van quedando por el camino algunos productos técnicos que son, digamos, como efectos colaterales. Se denomina inteligencia artificial a la rama de la ciencia de la computación dedicada al desarrollo de los agentes racionales no vivos. Este término fue acuñado formalmente en 1956, durante la conferencia de Dartmouth. La llegada de las computadoras a principios de los años 50 permitió el abordaje sin especulación de estas facultades mentales mediante una auténtica disciplina teórica experimental. Es a partir de entonces que se descubrió que la inteligencia artificial constituye algo mucho más complejo de lo que se pudo llegar a imaginar en un principio. La inteligencia artificial es la disciplina que se encarga de construir procesos que, al ser ejecutados sobre una arquitectura física, producen acciones o resultados que maximizan una medida de rendimiento determinada, basándose en la secuencia de entradas percibidas y en el conocimiento almacenado en tal arquitectura. Por ejemplo, uno entra al Word hoy o al Excel, etcétera, y empieza a hacer algo y aparece un pajarito o un bichito, alguna cosa simpática. Si usted está queriendo hacer, tal vez si usted está queriendo copiar esta columna, qué sé yo, y se ofrece a ayudar en caso de que uno quisiera. Ahora, ¿por de dónde supone el Excel que uno está tal vez queriendo hacer algo? Bueno, porque busca un pattern digamos, en medio de todas las actividades que uno hizo en ese momento en la planilla, encuentra algunas regularidades y de esas regularidades infiere, dentro de todo el espectro de lo que se puede hacer, que tal vez uno estuviera en esa línea, claro. Uh-huh. Ese tipo de cosas son, digamos, como los efectos colaterales de los intentos de simular el cerebro. Son como aspectos de lo que se llamaría inteligencia, pero que son aspectos en el fondo. Después, cuando uno los alcanza, se da cuenta de que eso no era la inteligencia, que la inteligencia es algo inapresable que no sabemos muy bien qué es. Eso es un aspecto de tu comentario previo. Y otro aspecto, digamos, casi diría bastante, bastante diferente, es el que vos te referiste sobre el tema del países desarrollados o desarrollados. En realidad, esto ya no es algo, como el concepto no es nuevo. De hecho, en los años 50 se desarrolla toda una hipótesis acerca de que el subdesarrollo deviene del intercambio desigual, de que los países subdesarrollados, digamos, exportan materias primas, importan productos industrializados y que la clave del desarrollo sería la industrialización. Esto es lo que en la Argentina se llamó desarrollismo, como, digamos, la expresión más clara. Y bueno, había atrás de eso una serie de pensadores que opinaban que también la ciencia y la técnica eran claves para poder para estar atrás de este proceso de industrialización, entonces desarrollo. Entonces ahí, Raúl Carnota. Ahí hay una cuestión interesante porque, especialista en inteligencia artificial, digamos, estarían los que promovían la industrialización a cualquier precio, por decirlo de alguna manera, y los que veían que la industrialización, que de hecho en la Argentina, por ejemplo, se dio en la época, en fines de los 50 y los 60, en realidad estuvo, digamos, marcada por la traslación de filiales de las transnacionales, de las empresas de autos, etcétera, que aprovechaban el proteccionismo extremo que existía en esa época, o sea, altos aranceles para la importación, cuyo objetivo era el desarrollo de la industria, dada la tesis que sostenía que esto inducía el desarrollo. Claro. Pero en realidad los que se aprovecharon básicamente de esta protección no fue tanto una industria, digamos, nacional que necesitaba una primera etapa de cobertura para poder lanzarse, sino las filiales de las mismas transnacionales que en lugar de importar desde acá, o sea, en lugar de mandarnos las cosas, las fabricaban acá. Okay. Y a su vez, al fabricarlas acá con las medidas proteccionistas, se aseguraba el monopolio del mercado interno con tecnología obsoleta, que era la que instalaban en las filiales locales. Entonces, eso configuraba un espectro, digamos. Otra gente pensaba diferente, pensaba que lo que, digamos, si bien también concebía la necesidad de la industrialización y el rol de la ciencia y la técnica, pensaba que esto tenía que ser de la mano de una construcción, si no autónoma, porque es un término muy fuerte, porque no podemos vivir en una isla, sí con, digamos, apropiación. Es decir, si yo voy a comprar un paquete tecnológico, lo tendría que abrir y entenderlo para poder dominarlo, y no simplemente ser un usuario. Esta lógica entre apropiador y usuario también estuvo muy presente. Por ejemplo, un claro exponente de esto que estoy diciendo es Jorge Sábato, que fue no solamente un pensador, sino fue un actor, estuvo en la Comisión de Energía Atómica, fue uno de los que estuvieron atrás del reactor, de los primeros reactores nacionales que se hicieron, también de la central de Atucha, consiguió que, digamos, definir con independencia el criterio de construcción de la central de Atucha, si el uranio iba a ser natural o enriquecido, a quién dónde sacar los proveedores de la tecnología. No es que le íbamos a inventar nosotros, pero podíamos realmente tener un equipo que autónomamente y con cabeza propia decidiera cuál era la mejor y cuál nos convenía más. Sí. Y además asignarle una cuota muy importante de participación como proveedores del proceso de construcción de la central a industrias locales, a empresarios nacionales. Eso es una línea, digamos, que de alguna manera era divergente de aquella otra que dominaban las transnacionales. Jorge Alberto Sábato fue un físico y tecnólogo argentino autodidacta que se destacó en los campos de la metalurgia y de las enseñanzas de la física. Sábato fue el creador del Departamento de Metalurgia de la Comisión Nacional de Energía Atómica y coautor, con Alberto Maistegui, de los célebres libros Física 1 y 2, textos utilizados en la asignatura Física de la enseñanza media. Tramas. ¿Qué tiene que ver la computación con esto? Bueno, estamos en la siguiente situación. Las computadoras empezaban a desarrollarse. Había en esa época ya empresas que vendían, aunque en tiradas pequeñas, por así decirlo. No existía, digamos, la gran cantidad de serie, la producción en serie. Por ejemplo, la famosa Clementina, que se instaló en la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Exactas, era una máquina Mercury de la empresa Ferranti, de la cual se llegaban a producir 19 copias en total y se hacían una por una, o sea, casi artesanal y manualmente. Bueno, de alguna manera con técnicas de ingeniería en una planta, pero a pedido. O sea, la Universidad de Buenos Aires, el CONICET en realidad, o lo que en ese momento se llamaba Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que fue el que pusieron la plata. Claro. Hacen una licitación, encargan una, y así es como demora 2 años en llegar a Puerto de Buenos Aires, porque la tienen que hacer. Entonces, existía esto, pero no era la producción masiva en serie. Y por otra parte, existían universidades, centros académicos que armaban, se fabricaban computadoras. Es decir, en ese momento la disyuntiva entre comprar computadoras o construirse su propia computadora, al menos en centros académicos, era una disyuntiva válida. Y en la Argentina, lo que ocurrió dentro de este sector de los intelectuales, técnicos, científicos, que apuntaban más que a la industrialización a cualquier costo, a la industrialización con apropiación de tecnología o con tecnología propia, se dieron varios proyectos que, sin contraponerse, apuntaban a ambas cosas. Al mismo tiempo y en forma, digamos, casi te diría solidaria. O sea, en el año 58, en la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Ciancaglini, que era el director del laboratorio de electrónica, armó un grupo para desarrollar una computadora experimental, que la presentó en el año 62 a las autoridades de la universidad. Pero al mismo tiempo, ese grupo colaboró con el montaje de la Mercury del Instituto de Cálculo, de Clementina, que se había elegido el otro camino, que era comprar una máquina hecha, porque en realidad el interés, ese otro foco de interés, era entender la tecnología y aprovecharla para desarrollar aplicaciones que sirviesen, a su vez, al interés nacional, a problemas sociales, problemas de las grandes empresas públicas, de los organismos, etcétera. O sea, evidentemente los dos enfoques podían funcionar simultáneamente. Uno podía tener el proceso de apropiarse de la tecnología fabricando una computadora, incluso para ver cómo era eso, claro. Y por otra parte, instalar una computadora, digamos, industrializada, o sea, comprarle a los ingleses una computadora, pero con la condición de que ahora la mantengo yo me hago cargo de todo, ustedes me enseñan y después seguimos nosotros, y la usamos para desarrollar proyectos que de los cuales somos dueños y son proyectos originales, qué sé yo, estudiar los problemas que podían tener o hacer un modelo de los posibles embalses del río San Juan, o desarrollar algún tipo de proyecto para YPF o para la empresa Entel, o para empresas privadas, etcétera. Entonces, esa doble lógica tenía que ver con esta cuestión, o sea, llegamos del tema del desarrollo, subdesarrollo, dependencia o no dependencia, pasando por la idea general de que si hacemos industrialización a cualquier costo no, y llegamos a que en computación esta misma disyuntiva se traduce en dos tipos de proyectos. En el sur, en Bahía Blanca también, se intenta desarrollar una computadora y el que dirige ese proyecto, el ingeniero Santos, es del riñón, podríamos decir, del mismo grupo de Sadowski que está en el Instituto de Cálculo. De hecho, el que lo alienta es el propio Sadowski. Uh-huh. Dice, tenemos que hacer una computadora. Uh-huh. O sea, que él piensa que, por un lado, tenemos que hacerla y a la vez tenemos que comprar una para poder usarla, porque no podemos esperar a hacerla. Entonces, las dos ideas, digamos, valían y las dos ideas se complementaban siempre en la perspectiva de una tecnología que o bien había sido desarrollada localmente o bien había sido desatada, como diría Sábato, digamos, abierto el paquete y apropiada localmente, si es que no era propia, ¿no? Raúl Carnota es licenciado en matemática, graduado en la Universidad de Buenos Aires y desde 1999 se sumó como investigador al proyecto SAMCA, Salvemos la Memoria de la Computación Argentina, financiado por la Universidad de Río Cuarto y la Agencia de Ciencia y Técnica Córdoba. Carnota también tiene una extendida trayectoria como consultor y empresario en el desarrollo de software. Tramas. Giros del tiempo. Me copié, me borré, me corté y me pegué. Me envié y me recibí, me adjunté y me reenvié. Me instalé y me backupé, me reinicié y me eliminé. Me guardé como clic en sí y en sí a todo. Tengo saturado el ser. Tengo saturado el ser. Tengo saturado el ser. Tengo saturado el ser. Cancelé, me decidí y me dividí. Me hice andú, andú y redú. Me salvé y me formateé. Me cambié la fuente y me alineé. A la izquierda, al centro, a la derecha y me justifiqué. Y aunque digan que no importa, me cambié el tamaño. Me pasé a negrita y me subrayé. Tengo saturado el ser. Tengo saturado el ser. Tengo saturado el ser. Tengo saturado el ser. Igual me considero spam, un monitor, usuario sin contraseña, un modem sin servidor, ventana minimizada, un sitio en construcción. Y un día decidí lo peor. Me hice doble clic y me ejecuté. Con tanta suerte que un virus detuvo mi acción. Y ahí me di cuenta que soy mucho más que WAVs, que DOC, que AVI, que MOV, que MPEG-2. Soy mucho más que iconos, ventanas y carpetas y archivos, porque tengo un corazón. Tengo un corazón. Tengo un corazón. Tengo un corazón. Tengo un corazón. Saturado tengo el corazón. Tengo un cuore en mi corazón. Es dual core mi corazón. Saturado dual core mi corazón. Y on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com